A continuación les presentamos. El arte del buen comer. Un sencillo y luminoso espacio con consejos de cocina, recetas y recomendaciones sobre nutrición, elaborado por Irma Aguilar, con mucho cariño para el auditorio de Radio Urantia. Queridos hermanos, buenas tardes, amigos, bienvenidos a El Arte del Buen Comer, con su amiga Irma. Y para esta ocasión especial, les tengo preparado un banquete urantiano navideño. Por favor, vamos a preparar su lápiz y papel, si gustan, o su grabador, pues hoy les daré el banquete completo. Y van a necesitar mucho papel o un buen grabador. Veamos primero, les voy a pedir que preparemos un arroz blanco, ya que será una guarnición importante. Le agregamos unos chícharos de lata o de vaina, si ustedes quieren, y zanahorias en cubitos. Esto es para darle vista. Se agregan cuando se cose el arroz. Y lo reservamos. Ahora prepararemos el agua. Esta va primero para que esté bien fría a la hora de la cena. Este banquete que vamos a preparar hoy es para entre unas 8 a 10 personas. Preparemos esta agua de frutas navideña. Vamos a ocupar 5 litros de agua, 3 plátanos maduros, 1 1/2 tazas de fresa, 3 manzanas, 5 guayabas, unas gotas de colorante rojo, azúcar al gusto, yo diría que 1/2 kilo, 1 taza de leche evaporada, nuez al gusto y hielo, el que ustedes gusten. Vamos a prepararla de esta forma. Licuamos la mitad de toda la fruta que elegimos en 1 litro de agua, junto con la leche evaporada y azúcar. No toda, reservamos un poco. La otra mitad de la fruta la cortamos en pequeños cubos. En el agua restante incorporamos la mezcla licuada. Las frutas cortadas se endulzan al gusto. Le agregamos unas gotitas del colorante rojo y el hielo. Bueno, un tip importante: el plátano lo cortamos al último para evitar que se oxide. Ya en el agua, el colorante lo protege. Bueno, ponemos nuestra agua en la heladera. Seguimos ahora para preparar nuestro pastel de frutas navideño. Anotemos los ingredientes. Vamos a utilizar 450 gramos de mango en almíbar, rebanado y con su jugo. 450 gramos de cóctel de frutas en almíbar. Estas dos, el mango, tanto el cóctel de frutas, venden las latas en los supermercados. Y son de 440 o 450 gramos aproximadamente. Vamos a ocupar 2 cucharadas de ron, 2 cucharadas grandes. Es un poco menos de media taza. 1 cucharadita de canela molida, 1 cucharadita de nuez moscada, 1 huevo batido, 1 cucharadita de vainilla, 125 gramos de harina cernida es aproximadamente una taza, una cucharada de polvos para hornear. Ahora sí, nuestra preparación. Mezclamos el mango con su jugo y con la fruta mixta y su jugo, el ron y las especias en una cacerola mediana. Las ponemos a fuego lento revolviendo hasta que esté caliente. La retiramos y para que se enfríe. Precalentamos el horno a 150 gramos. Engrasamos y enharinamos un molde rectangular mediano. Mezclamos la fruta con el huevo y la vainilla en un tazón grande. Incorporamos la harina cernida y el polvo para hornear. El horno se va a precalentar a 150 grados. Y les recuerdo que si su horno viene en grados Fahrenheit, esto es a 300 grados Fahrenheit. Vertemos esta mezcla en el molde preparado. Lo horneamos casi durante una hora o hasta que, introduciendo un palillo en el centro del pastel, el palillo salga limpio. Dejamos enfriar el molde durante 10 minutos. Luego lo pasamos a una fuente o a una rejilla para que se enfríe completamente. Listo, ya está nuestro pastel. Lo reservamos. Ahora vamos al platillo principal. Y por esto les diré que como celebramos el nacimiento de nuestro amado Jesús, en su honor prepararemos un pescado con el cual quedaría complacido. Ocuparemos un pescado fresco y grande, aproximadamente entre 2.5 a 3 kilos, el que ustedes elijan. Esta receta queda muy bien con la sierra o con un pescado blanco que tenga poca espina, ¿sí? Utilizaremos sal al gusto, 200 gramos de recaudo rojo, es el achiote. Utilizaremos comino, orégano y pimienta. Pimienta generosamente. 8 limones o 2 naranjas agrias. 4 jitomates rebanados en rodajas. 2 cebollas rebanadas en rodajas. 1 hoja de mata de plátano grande. 2 dientes de ajo fileteados. Ahora viene nuestra preparación. Lavamos perfectamente el pescado y lo abrimos a la mitad o lo cortamos en filetes. Se disuelve el recado rojo con el jugo de naranja agria o en su defecto con los limones y se unta muy bien el pescado. Se deja reposar. Luego se coloca sobre la hoja de plátano y se acomodan en camas el jitomate, la cebolla, el ajo, orégano, lo rociamos, igual el comino, la sal y pimienta. Envolvemos en la hoja de plátano y se asa sobre carbón hasta que la carne esté suave y se desmenuce fácilmente. También podemos meterlo al horno a una temperatura media por 30 minutos sobre una bandeja para hornear. Se sirve caliente, acompañado de arroz blanco y de ensalada. Esta misma receta se puede preparar con dos pollos. La receta para la ensalada es la siguiente. Vamos a utilizar 6 cucharadas de vinagre de vino tinto, una taza de aceite de oliva extra virgen, una cucharada y media de miel, una cucharadita rasa de sal, pimienta, 5 cebollines o cebollitas de cambray rebanadas muy finamente, una lechuga orejona grande, bien lavada, cortada en trozos de tamaño de un bocado. Es mejor cortarla a mano. La partimos lo que cabe en el puño, ¡fra! Así. 3 naranjas dulces peladas en gajos, cortados por mitad. Ahora preparamos. Mezclamos el vinagre, el aceite, la miel, la sal, la pimienta, cebollitas de cambray en un frasco con tapa. Tapado lo agitamos vigorosamente hasta que se integren muy bien los ingredientes. Se coloca la lechuga en una ensaladera grande, se rocía con la vinagreta que preparamos en el frasco y se revuelve para aderezar bien la lechuga. Se le agrega la naranja en gajos, se mezcla cuidadosamente. Le podemos agregar nuez picada, pepitas y algunos arándanos. Se sirve de inmediato. Por eso esta se prepara al último. Bueno, está lista su cena navideña de verano. Vamos a disfrutar y buen provecho. Pronto estaremos en contacto aquí con su amiga Irma en el arte del buen comer. Bendiciones, hermanos, y feliz conmemoración. Gracias. Muchas gracias por escuchar nuestro programa, El Arte del Buen Comer. Un sencillo y luminoso espacio elaborado por Irma Aguilar. Te esperamos en la próxima emisión a través de Radio Urantia, la luz de la revelación.